que arda. En Aijuna, escuchás las voces que hablan de feminismos y diversidad, de nuestras luchas y nuestras disputas. Fue travesticidio. La sala número 1 de la Cámara Nacional de Casación Penal sacó la figura de travesticidio de la condena al asesino de Diana Zacayán. Políticamente se trata de otra instancia, ¿no? Y otra instancia que tiene que ver con la posición de la justicia, ¿no? De esta misma justicia machista, patriarcal, heterosexista, biologicista, que viene a marcarnos y a colocarnos históricamente en los lugares de la expulsión, de la estigmatización. Sai Zacayán, hermana de Diana, activista trans, no binaria, coordina el movimiento antidiscriminatorio de liberación. El travesticidio y lo que nace a partir de esa sentencia histórica y de la desaparición física de Diana y además la de Loana, este es el núcleo de toda la lucha, de lo que se fue construyendo después hasta el día de hoy, digo, ¿no? Voz de las compañeras. Entonces me parece que es el núcleo de todo lo que hoy hemos ganado y todo lo que hoy hemos conseguido y donde hoy estamos parados y lo que vamos a seguir consiguiendo, ¿no? Entonces, eso me parece que atacar a esa sentencia, o cuando hablamos de travesticidio o lo que se construyó a partir de ahí, es atacar directamente al colectivo travesti trans y a la conquista de derechos que venimos haciendo durante todos estos años. Encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binarias. Cronogramas virtuales en el marco de la pandemia. Histórico este encuentro por muchos motivos. Para nosotras, bueno, San Luis es la primera vez que somos sede. Nos toca también ser el primer encuentro con el cambio de nombre. También eso tiene toda una carga simbólica. Y el contexto de la pandemia, por supuesto, es algo que nos atraviesa a nivel mundial, que nos desafió muchísimo y que nos obligó a reinventarnos. Pamela Mackey, integrante de la comisión organizadora del encuentro en San Luis. Todas las actividades se van a concentrar el sábado, domingo y lunes. Va a haber dos charlas que van a ser transmitidas en vivo. Buscamos plataformas que sean lo más accesibles para todo el mundo, por YouTube, por Facebook. Y va a ser el día sábado a las 2 de la tarde. Vamos a estar ahí compartiendo una mesa en vivo, donde lo que tratamos de hacer en esa mesa justamente es compartir ese caminito para llegar al cambio del nombre. Y también en esa mesa van a estar compañeros que nos parece que tuvieron mucho que ver, que son las feministas de la Vía Yala, las feministas del Buen Vivir y los compañeros del Encontrolazo. Y el domingo, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, se va a transmitir en vivo la mesa de las feministas de la Vía Yala. Siempre hacen radio abierta y suele ser un espacio que se hace en las plazas centrales. Este año, los compañeros decidieron hacerlo desde los territorios que están en lucha. Por ejemplo, desde la toma de Guernica, va a haber compañeras también desde Jujuy, bueno, con todo lo que fue los últimos femicidios y las denuncias, ¿no?, de la escalada de la violencia. Después vamos a tener el domingo a las 17 horas, se va a transmitir la movilización y pañuelazo. Lo vamos a hacer en los tres principales puntos de la provincia. Y tenemos el Festival Cultural, que va a ser el domingo y el lunes. Mes de concientización del cáncer de mama. Por la pandemia han bajado las consultas y su detección ha descendido un 25%. El cáncer de mama es el más frecuente en la mujer y se detectan más de 20.000 casos nuevos anuales. Indudablemente, cuanto más pequeño sea detectado, mejor será su pronóstico. Doctor Federico Coló, mastólogo y director del Instituto Alexander Fleming. La mamografía lo puede encontrar antes de que sea palpable. Ahora bien, producto de la pandemia, el aislamiento social y el temor de la mujer a circular por centro de diagnóstico, se postergaron por lo menos entre un 60 y 70% los controles anuales. En la actualidad, vemos a mujeres que consultan por nódulos palpables, casi como cuando no existía la mamografía de control. Por eso, en este mes de concientización del cáncer de mama, te invitamos a que te hagas la mamografía anual a partir de los 40 años. Encontralo antes de palparlo. Recordá, tus mamas y tu tiempo valen. Aijuna, libre, diversa y bien de acá.